En 1993, junto a activistas como María Belén Correa, fundó la Asociación de Travestis de Argentina, que luego modificó al sumar a transexuales y transgéneros. En 2005 estuvo presente en la conformación de la Federación Argentina LGBT. Desde allí acompañó la campaña que derivó en la Ley de Matrimonio Igualitario. A fines de 2010, para fortalecer la demanda de la Ley de Identidad de Género, se presentó ante la justicia. Pedía un DNI acorde con su nombre, su género, su historia, pero se negaba a someterse a pericias físicas y psiquiátricas por considerarlas denigrantes. Aunque el suyo fue uno de los primeros pedidos de amparo por el derecho a la identidad presentados en la ciudad de Buenos Aires, fue derivado a la Justicia Nacional, donde todavía se estaba tramitando. Hace dos semanas la Cámara de Apelaciones ratificaba que debía someterse a las pericias. Y pasó esto. Hasta la victoria siempre, Claudia Pía. El destino es un reloj de arena. Claudia Victoria, hija de desaparecidos y nieta recuperada, hija de Trudy y Pepe, nieta de la abuela Buscarita. Claudia vive con la convicción de transmitir la memoria para que él nunca más sea una realidad. Entonces se arma de valor y vuelve a contar desde el comienzo, una y mil veces su historia. Claudia Victoria Poblete es la primer nieta recuperada que declaró en un juicio oral contra sus apropiadores. Fuerte, ¿no? Ella es muy fuerte y hoy está con nosotros. Al regreso la presentamos. Dibujos en la pared, tus ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Dibujos en la pared, tus ojos miran, solo si vos querés ver. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Tus ojos miran, solo si vos querés ver. Tus ojos. Buenas noches, estamos en otra emisión de Olvidaba Decirte. ¿Y cómo están? Hoy tenemos a Silvia. ¿Cómo está Silvia? Bien, por suerte recuperada. Buenas noches a todos y a todos. La verdad que suena bien escucharlo desde casa, la radio. ¿Sí? Tiene otra visión y otro oído. ¿Otra visión? ¿Dónde tenemos la cámara, che? No, pero digamos, estamos a través en de lo que vos escuchás, imaginás, y es muy bueno, me gustó esto. Y los escuché después los demás programas chateando, bueno, la verdad que no me había dado cuenta de lo que significa la radio a través de la gente que por ahí está sola en su domicilio, en su casa, y es diferente. Así bueno. Que, bueno, repuesta, saludo a mi hija que se operó ayer y bueno, ahí estamos con el aguante y bien. Bueno, me alegro mucho. Sole, ¿cómo estás? Bien, todo bien, mi semana estuvo bastante bien, media cansada. Bueno. El gato se ríe, ¿cómo andas, gato? ¿Por qué no se te escucha, gato? No. Tiene bueno, el micrófono no. Por ahí. Tiene el micrófono prohibido, qué bárbaro. Bueno, pobre gato. Hay que interceder para que eso se revierta. Te queremos escuchar, gato. Bueno, y hoy tenemos un programa. Seguimos con los programas especiales por el mes de la memoria. Y como les anuncié, hoy está con nosotros Claudia Victoria Poblete. En un ratito vamos a escucharla. Ya está con nosotros. Y bueno. Tenemos unas cuantas cositas para contar de ella, pero primero, que en realidad ella va a contar, ¿no es cierto? Primero quiero, vamos a pasar, como dice Sole, los parroquiales, los chivos. Los chivos. Ustedes saben que generalmente el 23 de marzo se hace una reunión, una actividad en conmemoración a esa fecha acá en el Ex Olimpo. Esta semana cae viernes y a partir de las 9 nos vamos a reunir en una actividad donde van a participar 300 chicos de la escuela número 2 y otros 200 chicos de las escuelas 21, 13, 8, 6, 23, 20 y 10 del Distrito Escolar 11. Ellos van a traer afiches alusivos a la fecha. La actividad siempre, esta actividad moviliza mucho, ¿no es cierto? Esta vez va a estar vinculada a la quema y censura de libros durante la última dictadura cívico-militar. Y bueno, será graficada a través de diferentes expresiones artísticas, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, les repito, es el viernes 23 a las 9 horas, acá en el Ex Olimpo, en Ramón Falcón 4250. Recordamos también que dentro de lo que es el predio del Ex Olimpo hay una biblioteca, la biblioteca Carlos Fuente Alba, que posee una cantidad bastante, un volumen bastante grande. Son 500 libros. Que fueron aportes, vecinos, compañeros, familiares. Hay muchos más libros, por supuesto, son esos los que puntualmente. Sí, puntualmente está esa, por así llamarla, colección, y también está disponible para ser visitada. Esto también surgió como una propuesta, les voy a contar, en la Feria del Libro, donde cada una de las personas tenía como objetivo, las personas que pasaban por ese stand, poner un papelito diciendo qué libros les había sacado la dictadura. Entonces, a partir de esa mínima reconstrucción, también fue que se volcó todo esto y se construyó lo que es hoy la biblioteca. Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? La construcción de la memoria. Se hace día a día y en cada pequeño acto se está construyendo memoria. ¿Querías decir algo, Silvia? Sí, déjame que te cuente también que vamos a participar con los chicos el viernes, el taller de telar, en la cual se está tejiendo contra el olvido, ¿no? Tejer para la memoria contra el olvido. Y bueno, hicimos bastantes triangulitos, que es el símbolo del pañuelo de las madres, en la cual colocamos el nombre de algunos compañeros, que algunos del Olimpo, otras de otras comisiones y otros barrios. Y bueno, también es una construcción colectiva. Y que realmente una cosa es decirlo y otra cosa es lo que vamos haciendo, construyendo todos los sábados, que venimos hace unos cuantos meses trabajando en esto. Y cuando vemos casi terminado esto, nos damos cuenta lo lindo que es trabajar en memoria de todos los compañeros. Cada pañuelo es diferente, es como la vida, ¿no? El video, colocándole el nombre, tiene una identidad cada pañuelo, porque todos son diferentes, de diferentes colores, diferentes puntos, y ahí me doy cuenta el valor que tuvo este proyecto cuando se inició en Perú, cuando las compañeras, los familiares de los desaparecidos del Perú le reconocían los cuerpos a través del tejido. Y ahora que está tejido nos damos cuenta que realmente es así. Y bueno, estamos muy contentos, y bueno, esto es va a ser itinerante esta muestra, así que estamos este año con todas las pilas cargadas para poder seguir este proyecto, que bueno, espero que produzca un impacto muy bueno el viernes en los chicos, que lo van a tener los chicos. Bien, y estamos a tiempo para invitar a la comunidad a seguir pintando nombres. Sí, sí. Bien. Tejiendo y poniendo nombres, pintando los sábados en el taller de telar acá en el Olimpo, Ex Olimpo, de 15 a 18 horas. Las mujeres artesanas, que esta semana fue el día de la artesana, el lunes, los estamos esperando a todos y a todas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan tomado nota entonces, porque es una actividad muy importante y que moviliza mucho. Yo sigo entonces contándoles que el mismo día viernes, también acá en el Ex Olimpo, a partir de las 17 van a tocar 4 bandas de música. Y habrá otras actividades culturales a cargo de la Casita de la Selva de Parque Avellaneda, y el encuentro lo va a cerrar la Murga Los Descarrilados, que también es de Parque Avellaneda. Somos viejos conocidos ya con Los Descarrilados, ¿no? Entonces, son dos actividades el mismo día. Una que es a partir de las 9 de la mañana, que es con las escuelas y donde está invitada toda la comunidad, y la otra a las 17 horas, o desde las 17 horas, también está invitada toda la comunidad. Y en este momento, en este momento se está inaugurando la muestra de Colectivo de Hijos. La muestra se llama Huachos, huérfanos científicamente producidos por el genocidio. Está inaugurando hoy y se va a mantener hasta el 30 de marzo. Se puede visitar de 13 a 19 horas en la Casa de la Cultura porteña. Así que, bueno, hoy es Avenida de Mayo, al 500. Perú, sí. O Perú. Perú. Así que bueno, están todos invitados. Hoy nos escuchan, mañana vayan. Sí. La verdad que todas estas semanas estamos bastante a full con todas las muestras, con todo lo que significa la memoria, ¿no? Porque en realidad los que trabajamos por la memoria lo hacemos todo el año. No es el 24 de marzo, pero hay mucha gente que se acerca en esta fecha y bienvenidos sean. Seguro. Bienvenidos sean para conocer qué es lo que sucedió y que nos ayuden a trabajar para que nunca más se repita. Así es. Bueno, ahora, si les parece, y antes de empezar a conversar con Claudia, vamos a una musiquita. ¿Sí, gato? Dale. Lo que generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Come on. equivocado deseado por la subversión internacional. Hay radio. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hay memoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La Bemba, 91.3. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bemba, voces que avanzan. Otra vez se me olvidaba decirte, tenemos otro bloque y bueno, ahora vamos a dedicarnos de lleno a nuestra invitada. Como les dije antes, es Claudia Victoria Poblete. Claudia nació el 25 de marzo de 1978. Y te doy la bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Movilizada por estar acá porque, bueno, este lugar es emblemático en mi historia de muchas formas. Pero contenta también de poder estar y a venir esto, ¿no? Del lado de la verdad y de la memoria a recordar. Y hacer un ejercicio que sirva para que el que lo escuche se plantee, ¿no? Como siempre. ¿Qué significa esta fecha para todos nosotros? Perfecto. Bueno, yo tengo algunos apuntes que he tomado, ¿sí? Vamos a comentarlos y vamos a hablar de todo lo que nos quieras contar. Yo, como decía antes, vos día a día trabajas por la memoria. Sí. Y siempre volvés a empezar a contar tu historia desde el comienzo. Sí. Lo que yo tengo es tu fecha de nacimiento, que la dije recién, 25 de marzo de 1978. Tenías 8 meses, sí. El 28 de noviembre de 1978, cuando fuiste secuestrada junto a tus padres. Sí. Tus padres fueron Gertrudis Laxic, creo que lo pronuncié, sí, bien, perfecto. Y José Liborio Poblete Roa. Ellos estuvieron detenidos, fueron desaparecidos, sí, de acá del Ex Olimpo. Sí, yo también estuve acá en el Olimpo. Vos también estuviste, sí, detenida en el Ex Olimpo, sí, en el Olimpo, en ese momento. Sí, unos días. Yo, si puedo, te llevo un poquito más atrás y te cuento de mis papás. Puede ser un... Lo que vos quieras contarnos va a servir para construir la memoria para este homenaje de hoy. Bueno, mi papá, José Poblete, es nacido en Chile. Él desde muy chico tuvo un impulso hacia la lucha social, digamos. Tenía 13 años y había fundado una escuela para el niño obrero, donde conseguía materiales y daba clases para alfabetizar a chicos que tenían que trabajar por las circunstancias de su familia en Santiago de Chile. Y después también tenía muchas iniciativas en su barrio, que era un barrio carenciado de Santiago, donde movilizaba, fue elegido jefe de un centro estudiantil en el colegio, tenía 13 años, era el primer año, y siempre muy movilizado. Él, lo político lo llevaba muy en la sangre, con convicciones importantes, con convicciones, porque a los 13 años, sí, a los 13 años ya tenía su camino muy muy marcado. Sí, sí. Es la edad que haces un shop en tu vida, creo. Sí. Luego a los 16 años es que sufre el accidente. Él iba en un tren y se cae de la puerta, se va colgado de la puerta del tren y se cae, y el tren le cortó las dos piernas. Esto fue estando en Chile. Estando en Chile. Uh-huh. Y bueno, mi abuela tiene un recuerdo muy puntual de ese mismo día, cuando ella lo va a ver, cuando se entera el accidente, que él le dice: mamá, usted quédese tranquila que yo voy a ser el primer hombre que corra con las piernas ortopédicas. Ese era mi papá, digamos. No, cuesta mucho bajar la imagen de él, porque es así como que... Sí, no había quien le cortara las piernas. Claro, no había quien le cortara. Su dignidad era así como intocable, digamos, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, él viene a la Argentina en esto, con la posibilidad de obtener un tratamiento y sus piernas ortopédicas. Entonces viene un poquito tiempo antes del golpe de Allende. Viene acá a la Argentina y va a alojarse al Instituto del Liceo del Bajo Belgrano, que todavía existe. Y ahí es donde él conoce a otras personas con discapacidad que se atendían ahí y forma como su primer frente en Argentina, que se llama el Frente de Lisiados Peronistas. Sí, no tenían nombre. Y qué ellos, bueno eso. Sí, y ellos logran que se promulgue la que es la precursora de la ley de cupo en Argentina, la ley que obliga a las empresas a tener un porcentaje de empleados con discapacidad. Esa fue una de las primeras leyes que la dictadura deroga. Después ahora hay otra, digamos, pero la precursora había sido la que hicieron ellos. O sea que sentó un precedente. Sí, sentaron un precedente. Él, trabajaban mucho. La conoce a mi madre en estas andanzas porque mi mamá, su mejor amiga era no vidente. Y su primer novio había sido un chico que también era no vidente. Y por eso se conocen, digamos, ya llega hasta el Frente de Lisiados. Eran muy jovencitos, o sea, 18, 20 años a todo esto. Y ahí se conocen y, bueno, mi mamá todavía vivía en su casa. Mi mamá había nacido en Vicente López, descendiente de una familia de alemanes. Nada que ver, digamos, o sea, ella fue la pionera militante de su familia, el resto no... Mis abuelos maternos les costó mucho entender su decisión y ella termina yéndose de su casa materna para ir a vivir con mi mamá en el 76. ¿Y tu mamá empieza a militar a raíz de conocer a tu papá o ya tenía militancia? Mi mamá tenía militancia en otras cosas, digamos. O sea, había estado en su colegio secundario, siempre, todos los recuerdos que hay de ella también. Es de ante cualquier derecho que más o menos se pisoteaba, estaba haciendo una sentada o armando alguna actividad. Bueno, ya tenía. Claro, en el 73 fue la UES, que claro. Se impulsó la UES, así que pega. Estamos ahí. Sí. Y ella también, con una sensibilidad con el tema de la discapacidad, porque también estaba rodeada, digamos, de gente con esto y termina en el Frente Lisiados, donde lo conoce a mi papá. En el 76, cuando, bueno, primeramente en el 73, cuando se golpe en Chile, la familia de mi papá se viene para acá. Y viene mi abuela con el resto de sus hermanos. Y en el 76, mi mamá se va con ellos, deja la casa de sus padres y poquito tiempo después del golpe se va y se queda clandestina, digamos, con. No sé exacto en qué momento pasan las clandestinidades, pero es por ahí, digamos. Claro, ¿no? Es esa época. Es en esa época. Y bueno, después de un tiempo quedé embarazada y nací yo, que tuve la suerte, que en la que no cuentan muchos hijos, de haber pasado 8 meses con ellos. Y yo nací, bueno, como dijiste, el 25 de marzo del 78, en el Hospital de Clínicas. Y después volvimos a vivir a Guernica, que es donde estaban mi papá, con mi mamá y con la familia de mi papá. Y yo estoy con ellos hasta la fecha, hasta el 28 de noviembre, donde a mi padre lo secuestran de 11 y a mi mamá y a mí de la casa de Guernica. Y nos traen a los tres para acá, al Olimpo en ese momento. Los que se sabe que estuvieron en el secuestro fueron el Turco Julián y del Cerro Colores, que ya falleció. El Turco Julián está condenado actualmente. Y bueno, yo lo que sé por testimonios de sobrevivientes del Olimpo que me vieron acá, que me tuvieron en brazos en la enfermería, como que en un momento me separan de mi mamá, estuve un tiempo en la enfermería y después finalmente me sacan. Me llevan, a mi madre le dicen que me van a entregar a la familia de ella, a mi familia materna, incluso ella les escribe la dirección y se las da, pero no sea de ninguna forma fui a parar con la familia de mi mamá. Lo que sé es que la persona que me recibe a mí es el médico militar Cáceres Monier, que está muerto ya, pero tiene su firma, está en la partida de nacimiento de muchos hijos apropiados, y es el que efectivamente firma mi partida de nacimiento falsa, que le hace al teniente coronel Landa. Con fecha del 13 de junio de 1978. Claro, la partida de nacimiento tiene fecha 5 de diciembre del 78, que es cuando a mí me entrega. Pero claro. Puso una fecha de nacimiento del 13 de junio porque yo era una beba de 8 meses. Estimativa. Igual me sacaron edad, digamos, porque claro. Yo era de marzo. Pero claro. Bueno, estimaron el 13 de junio. Más no podían sacar. Esa es la primera duda que a mí claro. Se me genera cuando empiezo a tener un uso de razón y veo mi partida. ¿Por qué había 6 meses de diferencia entre la fecha que me anotaron y la fecha de nacimiento? Es el primer planteo que yo hago, digamos. Que ¿Cuándo fue ese planteo? Era grande, tenía más de 16 años. Y como que, bueno, eso también, bueno, es parte de cómo fue mi vida apropiada, de que, bueno, me tiraron una respuesta, que había sido la guerra de Chile, que no sé qué, que él se había tenido que ir a alistar, no sé qué, entonces como que no había podido anotarme en ese momento, y yo me la tragué como me tragué tantas. No. Bueno, la negación... Sí. De aceptar una verdad, ¿no es cierto? Sí, que es dolorosa, que te cambia la vida. No, pero sí. Aparte, y aparte, bueno, el desconocimiento total. Claro, que no te podés imaginar. Claro, yo me crié totalmente ajena. Ajena, o sea, yo sabía que existían desaparecidos, pero hijos desaparecidos, bebés, no tenía ni idea, pero ni noción. O sea, no, a mí me sorprende. Bueno, también era otra la difusión que había del tema en los 80, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Pero nada. Sí, por otro lado también te mantendrían al margen, ¿no? O sea, se preocuparían por alejarte de toda la información. Sí, no, y sí, seguramente. No, no, o sea, yo recuerdo que se me prohibía, digamos, no se me dejaba ir a dormir a la casa de mis compañeros del colegio, ¿no? Se me llevaba y se me traía a todos lados en auto, o sea, yo no andaba sola, ¿viste? Era una cosa de... ¿Y el trato cómo era en tu casa? Ay, eso es difícil, porque yo no, o sea, no he sido maltratada, digamos, no tengo recuerdo ni de violencia, no de violencia física, ¿no? Obviamente. No por esto quiero decir que, o sea, me mintieron todos los días de mi vida. Y yo ahora que soy mamá y sé lo que es tener una hija y sé lo que es permitir que alguien te diga mamá todos los días cuando no es verdad, aunque yo en ese momento me sentí criada con cariño y nunca me faltó nada y fue al colegio bueno y a la universidad y qué sé yo, es... Era lo que tenía, no te podías dar cuenta por la comparación. Exacto, ¿no? Y... Pero sí, yo recién con el tiempo y con la propia maternidad mía he podido darme cuenta de lo que significa la apropiación de una persona todos los días. Y encima también, al conocer a mi familia, cada día de la vida que le robaste a los abuelos, o sea, es de una magnitud que no... Sí, es totalmente irrecuperable. Es irrecuperable. Eso es lo que tiene, es irrecuperable. Sí, porque tú pensás, tu pensamiento, digamos, en la realidad, tiene otro cuestionamiento. Claro. Ese es el tema. Ese. La realidad te supera. Ese. Bueno, entonces, y también te llamabas Mercedes Landa. Sí, había heredado el nombre de mi apropiadora, los dos nombres, Mercedes Beatriz. Y bueno, tenía esa fecha de nacimiento del 13 de junio del 78. A mí una de las cosas que menos me cuesta es recuperar mi nombre, digamos. O sea, yo bastante pronto pude sentirme Claudia, digamos. Te identificaste enseguida con tu nombre. Sí, fue muy fuerte. El día que yo conozco mi verdadera identidad, o sea, a mí me cita el juez Cavallo, que últimamente tiene otras inclinaciones, pero... Sí, realmente es muy llamativo. Sí, pero bueno, en mi caso acompañó, o sea, no se puede decir otra cosa. Sí, se lo extraña. Sí. Se lo extraña mucho desde ese sí, lugar. A mí ha sido choqueante leer sus actividades en el caso de Herrera Noble, para mí ha sido una cosa, porque bueno... Hay muchos intereses. Sí, ha sido realmente muy fuerte verlo en esa postura, pero bueno. Es encontrarse con otra persona ahora, ¿no? Y como que uno duda de todo, o sea, no por compararlo, pero es esa sensación como el apropiador, digamos, yo lo que me puedas decir, no te creo nada, porque ya no hay forma de que te crea lo que me estás diciendo. Y a veces pasa eso, a mí me queda esa cosa de la verdad como muy marcada, o sea, la persona que me miente después, y como me pasa también, o sea, yo la veo a mi hija y yo le dije, mira, muchas cosas te va a hacer tu madre, pero nunca te va a mentir, o sea, no, como que uno queda con eso, ¿no? Pero bueno, muy sensible. Sí, vuelvo al tema de, cuando él me llama para hacer el ADN, yo al principio me niego, termino yendo al Durán en esa época no había tecnología para los allanamientos ni para otra cosa, entonces había que ir y poner el brazo. Sí. Y yo finalmente fui, me saqué sangre y a los meses cuando me dan el resultado, yo recuerdo que él tenía una carpeta donde estaba todo el fajo del ADN, que eran un montón de hojas, y arriba una fotito mía de bebé, 7 meses y medio, muy poquito tiempo antes del secuestro. Y yo me reconozco instantáneamente en esa foto. Yo había ido preparada para no creerme nada. O sea, yo iba ahí, me iban a tratar de convencer porque las abuelas eran, no sé, una organización maligna que venía a robarse niños. Con eso te criaste. Claro. Entonces iba para eso y cuando vio la foto, yo tenía fotos casi del otro día con los Landa, entonces me reconozco instantáneamente. Yo tengo muchas fotos de bebé con una cara medio enojada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y tenía 8 meses, con lo cual ya tenía rasgos un poco más definidos. Y yo me reconozco instantáneamente y yo me acuerdo que él me hablaba y me decía que el resultado había dado y yo lloraba porque se me había venido el mundo abajo. O sea, era como que de golpe lo vi la foto y yo lo creí. No me hizo falta nada. El 99,9 y pico del ADN, nada. O sea, en ese momento yo me di cuenta que eso era la verdad, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que me ayuda también a recuperar el nombre más rápido y cambiar la fecha de nacimiento y empezar a hincharle a todo el mundo porque me diga Claudia y hacer los cambios de los papeles, que también ¿Vos estabas con ellos todavía o no? Sí, yo estaba con ellos todavía. En ese momento a mí se me hacen un poco más fácil las cosas porque a ellos... Va, ahora pienso que fue más fácil, en ese momento fue bravo. Pero a ellos los detienen en el mismo momento que a mí me dicen la verdad en el despacho del juez. O sea, el juez lo organizó todo de tal forma que yo no me volví a cruzar con ellos en la casa donde vivía. En ese momento para mí fue terrible, en retrospectiva me doy cuenta que me ayudaron, porque no sé si hubiera podido iniciar el camino si me los hubiera vuelto a encontrar en ese mismo momento. Claro, y acá una pregunta, discúlpame. Sí. Desde el momento que a vos te sacan sangre hasta sí. este momento de reunión en el despacho del juez Cavallo, sí. ¿cómo fue tu vida? Porque debe haber sido muy violento todo sí. ese tiempo. ¿Cuánto Pero, tiempo pasó? Y fueron como 6-7 meses, fue un montón de tiempo. Lo que pasa es que también ahí entra un poco cómo era el mecanismo de esta familia que yo tenía con ellos. Era una familia donde no se hablaba de nada, donde las cosas se tapaban. Yo soy consciente hoy que ellos sabían que esta vez... Ellos habían tenido otra causa en los años 80, donde se sospechó de mi identidad y fue la primera vez que se los investigó. Pero no era mi familia biológica real la que me buscaba, sino pensaban que yo era otra nieta. O sea que ellos estaban tranquilos sabiendo ellos que... Ellos sabían que no era. Claro. Lograron el sobrecimiento en esa causa, que encima por cómo eran las cosas, ahí la dejaron. O sea, está bien, no dio para esta, pero nadie cuestionó nunca más si no era de otro. Claro. Hasta que a mi familia biológica empieza a revisar de nuevo los archivos, ve la fecha, ve que coincide y en el 2000 reabren la causa por la que resulta ser mi familia biológica real. Esta vez cuando yo recibo el llamado para hacer el ADN, después yo me doy cuenta que ellos... se dieron cuenta que se les acababa, digamos, porque prepararon sus cosas, dejaron todo armado, o sea, yo cuando vuelvo a retomar los hilos de mi vida me doy cuenta, no sé, que se había vendido el auto, que no sé qué cosas se había puesto en los servicios en débito automático, entonces estaba todo preparadito como para que, con lo cual me da la pauta a mí de que ellos sabían que esta vez era... Se terminaba. ¿Quedaron presos? Quedaron presos, eran mayores, con lo cual al año y pico volvieron a su domicilio. Sí, acá tengo... Fueron condenados. Sí, sí. A él lo condenaron a 9 años y 6 meses sí. y a su esposa a 5 años y 6 meses sí. por la apropiación tuya. Sí, cumplieron la condena en domicilio y hace rato que la terminaron ya de cumplir. Y ¿viven todavía? Sí, ellos viven todavía. Ellos todavía viven. Bien. Y vos también. Y yo también. Y en la verdad. Sí, no. Impagable. Para mí, impagable. O sea, no. Yo siempre digo lo mismo cuando cuento la historia y es esto. Es doloroso el proceso de recuperar la identidad. No es fácil. O sea, no. Nadie piensa que lo puede llegar a hacer, pero es doloroso. Tiene un montón. Pero por un lado, trae una alegría y una cosa que es, para mí ha sido... O sea, yo era una persona tímida, retraída, que le costaba moverse sola, que no como que no salía al mundo, ¿viste? No podía aprender a andar en bicicleta, no podía aprender a manejar un auto, ¿no? Como que no lograba cosas de independencia, ¿viste? O sea, era siempre atada. Claro. Y a partir de esto se me destraba todo eso. O sea, que son estupideces, cosas del día a día, pero que para uno cambia, o sea... Sí, aparte creo que después, conociendo la verdad, sí. tus genes sí. salen a flor de piel. Sale, o sea, el, qué sé yo, el no tener una idea clara de qué vocación tenés y que después de golpe, ah, sí, a mí me gusta esto, o sea, es como que es liberación, o sea, es libertad. Y eso para mí es lo fundamental de la búsqueda de las abuelas, de los nietos que faltan encontrar, de los ahora bisnietos que seguimos buscando porque cada vez son más grandes los hijos de los chicos. Y que es una elección de libertad, o sea, nadie les va a obligar a hacer nada, pero se les devuelve la posibilidad de elegir a ellos. Seguro. A elegir nosotros qué es lo que somos nosotros, qué vida hacemos, digamos. Antes uno no se da cuenta hasta dónde está cooptado, digamos, o sea, preso de una realidad que no es la propia y protegiéndola encima, tratando de que no te la rompan. Entonces, no... Bueno, te cuento que tenemos que hacer un corte. Cuando volvemos, quiero que me cuentes del muñeco que tenías. Bueno. El muñeco Pepe. ¿Sí? Sí. De Pepe. Bueno, nos vamos con una musiquita, gato. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón. Que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Si

También Quique nos dejó otro mensaje, un saludo para todos nosotros. Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias, cariños a todos. Y vamos a volver con Claudia, Claudia Victoria. Estábamos con una pregunta pendiente, ¿sí? ¿Qué me podés contar del muñeco Pepe? ¿Qué edad tenías vos cuando tenías este muñeco y sí, cómo era? Nada, tenía, no sé, creo que 2 años. A partir de los 2 años es que tengo todas las fotos de mi historia con ese muñequito. Hasta me regalaron un muñeco que no sé bien quién me lo regaló, porque no, ni yo lo recuerdo, y después nunca lo volví a preguntar. Me regalaron un muñequito muy sencillo, todo de plástico, y yo le puse el nombre Pepe. Y fue mi compañero durante todos los primeros años de la infancia. Yo tengo un montón de fotos, de viajes, de vacaciones, de cosas, siempre con el muñequito a cuestas. Era un muñeco particular porque también tenía las piernas muy cortitas. O sea, estaba con las manitos y tenía las piernas muy cortitas. Y después, cuando yo me entero, conozco la historia de mi papá y que lo llamaban Pepe y todo, enseguida me vino a la mente ese muñeco, que todavía lo conservo, que lo tiene mi hija, porque lo rescaté de la debacle. Porque es eso, ¿no? Yo no tengo recuerdos conscientes de mis padres, pero el haberle puesto ese nombre, a mí me, cuando me encuentro con la historia, me trae esa cosa de ternura y de decir, bueno, estaban, digamos, están en mi memoria, aunque yo no tenga la conciencia. Exacto. Te arrancaron, pero nunca se fueron. Claro, nunca se fueron. Claro. Y incluso hay otra anécdota también. Bueno, mi padre usaba una silla de ruedas y él era muy liberal con su silla de ruedas. El cuento es que también que me subían a mí a UPA de él y le hacían dar vueltas a la silla y que jugaban un montón y que yo me mataba de la risa. Y de chica, cuando yo leí la historia de Heidi, de las montañas, del abuelito, que en un momento la llevan con su prima, con su, no es una prima, una que cuida a una niña que se llama Clara, que era paralítica. Sí, sí. Yo me encantaba esa historia, la leí 10.000 veces, y yo no jugaba a ser Heidi, yo jugaba a ser Clara. En la silla de rueda, con una silla de oficina, andaba como que me hacía la paralítica. Mira vos. Que sí, que mis apropiadores se ponían locos y decían que no, que vas a traer desgracia, que qué sé yo. Pero eso también, son esas cosas que yo tengo y... Qué desgracia para ellos. Sí, obviamente. Pero bueno, sí, estaba... A mí me quedó muy grabado eso, de que yo siempre jugaba a ser la... Que no es lo natural, digamos, porque lo natural hubiera sido identificarse con el protagonista, no. Yo era la niña paralítica. Y como esas varias, digamos, también. O sea, mi mamá esculpía y tenía una escultura de una mano abierta en la casa que nosotros teníamos en Guernica. Y yo recuerdo también una vez de haber ido a almorzar a un restaurante y que había una mano grande de cerámica que decía, atenti, no se vaya sin pagar, y que yo me puse a llorar como loca y no me pude quedar. Lloraba y lloraba como de no sé, nunca me subí, pero estaba la anécdota esa que me habían contado, de que sí, que me había puesto muy nerviosa, que lloré y que se tuvieron que ir. Y después a mí me cuenta, y también eso, que yo en una época dibujaba y nunca le pude dibujar las manos a las cosas que dibujaba, siempre eran cosas sin manos. Y mi mamá tenía al revés, mi mamá dibujaba manos, esculpía manos, todo eran manos, digamos, ¿no? Bueno, sí. Está todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, entonces son esas pequeñas son cosas señales. Que... señales. Tristes o difíciles, pero que a mí me dan esa cosa de decir, bueno, están sus marcas en mí, más allá de la genética, y es reconfortante en algún punto. Seguro que sí. Bien. Sí. Ahora, yo quiero que nos cuentes un poco sobre la abuela Buscarita. La abuela Buscarita, que es una abuela muy querida. Yo escuché más de un nieto hablar, inclusive hay una nieta que te lo contaba hace un ratito, que cuando habla de la abuela Buscarita le aparece un brillo en los ojos, y la voy a nombrar, es Victoria Montenegro, que es también un encanto de persona, y ama a Buscarita. Sí, mi abuela es una tromba, o sea, mide 1,50 m, pero es un huracán de energía y que con todo lo que ha vivido sigue adelante y pone toda su energía en continuar la búsqueda de los otros nietos, a pesar de que hace más de 10 años que me recuperó a mí. Es muy especial mi abuela, ella aúna a todos los nietos como si fueran el nieto de ella y los acompaña y le prepara la torta para los cumpleaños y los acompaña al médico si no tienen nadie que los acompañe. Hace todo un trabajo desde el amor, desde esta cosa que tiene ella de que como si todos fueran sus nietos, ¿no? Que es lo que tienen todas las abuelas, o sea, buscan al propio, pero en realidad en buscando a todos buscamos al propio, digamos. Ese es el compromiso. Ese, sí. ¿Te acordás el día que la conociste? Sí. ¿Cuando la viste por primera vez? Yo la vi por primera vez en el despacho de Cavallo, ese primer día cuando me restituye la verdadera identidad. Y también yo la vi tan joven, o sea, porque mi abuela es joven en comparación, y la vi tan joven que no podía entender que ella era mi abuela, no entendía nada. siempre fue muy respetuosa conmigo, hasta en las cosas que más le costaron, siempre, desde ese momento ahí siempre se mostró muy respetuosa conmigo, a pesar de que para ella el encontrarme a mí también fue el shock de volver a darse cuenta que su hijo no volvía, digamos, que es lo que a mí me costó entender al principio de su tristeza, pero bueno, era eso, de que para ella el encontrarme a mí es un duelo también, o sea, la alegría y el duelo, digamos. Sí, sin dudas, sin dudas. Pero también la recuperación de la nieta es como que... Sí, ha sido un camino que recorrimos las dos juntas, pero bueno, finalmente es mi abuela y ya la siento mi abuela hace mucho tiempo y busco en ella el consuelo que los nietos buscan en los abuelos, que es algo que al principio me parecía que nunca me iba a pasar, pero ahora sí, y es la bisabuela de mi hija, que se aman mutuamente. Y en eso, ¿no? En verlas a ellas dos juntas, a veces yo siento que ahí se cierra un poco, que está como la misión cumplida, digamos. O sea, de que no pasó otra generación la mentira, de que no... De que, bueno, que... Igual no deja de ser doloroso, porque uno va, digamos, para ella, vas reconstruyendo la vida, vas pedacitos por pedacitos, y bueno, es lo que... A lo mejor le hubiese gustado compartir con vos desde chiquita, ¿no? Sí, tal cual. Ella hace muchas cosas con mi hija, siempre diciendo, como no lo pude hacer con vos, entonces ella la llevo al teatro, la llevo al cine. Y encima mi hija se parece a mí físicamente cuando era chiquita, entonces más la ilusión a veces todavía de todos, ¿viste? Claro, Es como que todos participamos de eso. Pero bueno, aunque la ausencia está y no deja de estar y es una cosa tangible, la vida nos sigue dando chance, ¿no? De encontrarnos y de estar alegres y de no quedarnos ahí. Exacto. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Hola. Tenemos a nuestra compañera del programa que sigue. Sí, Florece en mis flores. Bien. Y nos viene a contar, como siempre, a ver qué es lo que nos traen. ¿Qué vamos a escuchar en un ratito? Y el reportaje a Paula Estrella, que es una cantante, actriz, vecina de la Comuna 7. Nosotros somos de la Comuna 7. Y bueno, estaba de paso por la Argentina. Paula Estrella es la hija de Miguel Ángel Estrella. Vive en Francia y bueno, está juntando todo para volverse a la Argentina. Y bueno, participó con nosotros en la actividad que hicimos por el Día de la Mujer. Cantó en la calle para todos los vecinos. Y bueno... la reporteamos a ella. Bien. Como ya se ha ido de viaje, bueno, lo traemos grabado, ¿no? Y sí, son estas cosas que suceden con los artistas, ¿no? Sí, no siempre están para el momento que uno quiere contar con ellos. Claro, sí. Mucho más rico. Para el momento del programa, podemos contar con ellos a través de una grabación, pero bueno, se nos complica un poco. Sí. Y vos sabés que ayer, en un programa que hay también acá en La Bemba, estuvo como invitada en Blues y la Base, estuvo invitada Beatriz Villar. Y Beatriz Villar canta todos temas que es cantautora, ¿no? Todos temas que compone ella, y son sobre los desaparecidos. Y bueno, nos dejó un CD y hoy nos vamos a ir con un tema de ella. No sé cuál habrá elegido Gato, ya nos vamos a enterar, pero... Bueno, acá me dice que es el tema Pañuelos Blancos. Bien, muy bien. Bueno, ya sabemos entonces cuál es el tema. Gracias, Beatriz, por haber estado. Gracias por tu tarea. Ya te vamos a tener también por acá. Y bueno, yo quiero agradecerte, Claudia, que hayas venido, que nos hayas contado tu historia. Realmente es muy fuerte, es muy importante tu testimonio. Sirve para mantener la memoria, para abrir los ojos, para que nadie crea que ya terminó la historia, que porque un apropiador fue juzgado ya se cierra un círculo. No se cierra. Es un comienzo para que otro hijo, otro nieto aparezca, para demostrar que se puede, ¿no es cierto? Exacto. Y que se debe hacer, que debemos reconocernos y bueno, que la verdad es la base de todo. Exacto, que la verdad libera. Y que acá estamos esperándolos a todos con los brazos abiertos para que puedan empezar su camino de libertad realmente, digamos. Bien, gracias por haber venido. No, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Gracias por el trabajo que hacen acá, que es un lugar importante para recuperar. Así es. Bueno, esperamos tenerte más seguido. Bueno, gracias Silvia, gracias Sole, gracias Bemba, gracias Venas Abiertas, gracias Gato. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos escucharon, y los dejo entonces con el tema Pañuelos Blancos de Beatriz Villar. Pañuelos blancos danzando son las madres del coraje, abanderadas del pueblo que hoy les rinde este homenaje, con su dolor hecho grito por la justicia y verdad. Son mujeres que han parido un canto de dignidad. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. A las madres de la plaza, madres de la resistencia, mi corazón las abraza y admira por su excelencia. Luchadoras por la vida de sus hijos, de los nuestros, que no olvidan que andan sueltos personajes tan siniestros. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Lágrimas que han hecho surcos en sus rostros indignados, cabezas blancas en canas y pies que tanto han marchado en nombre de los que fueron, de los que son y serán. Sus pañuelos son emblema de memoria y libertad. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. A las madres de la plaza, madres de la resistencia, mi corazón las abraza y admira por su excelencia. Luchadoras por la vida de sus hijos, de los nuestros, que no olvidan que andan sueltos personajes tan siniestros. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.